Muy bien, siguiendo con la conversación, el diputado, estamos, le recuerdo, conversando con el diputado Iván Norambuena. Hemos un poco analizado el espectro político de las candidaturas presidenciales del país, pero ahora también nos interesa y a mucha gente le interesa respecto a las campañas a diputado. Hoy tenemos, cierto, en esta elección, la tercera para usted, tal vez usted va a compartir esto conmigo, un nuevo escenario, distinto tal vez al anterior. Hoy día con un pacto instrumental de parte de la Concertación, ¿cierto?, del Partido Comunista. Cristian Cuevas se suma, ¿cierto?, a la Concertación, acompañando al actual diputado Manuel Monsalve. Y por el lado de la Alianza, o de la hoy día Coalición por el Cambio, tenemos a José Manuel Rebolledo, por Renovación Nacional de Chile Primero, y su compañero lista, usted, representante de la UDI, Iván Norambuena. ¿Cómo ve este escenario? Tomando en cuenta que la Concertación dice tener serias intenciones y aspiraciones a querer doblar en estas próximas elecciones. Yo comparto con usted que es una elección muy distinta a las anteriores. Sin embargo, es importante decir de que por lo menos en una apreciación personal y de los análisis políticos de nuestra alianza, hoy día justamente al mediodía tuve una reunión con nuestro candidato presidencial Sebastián Piñera en Lota, y analizábamos este distrito con los datos que existen, con las encuestas, las mediciones que nosotros hemos hecho como sector aquí en la provincia de Arauco y Lota, tanto en la presidencial como en la de diputados, y no se ve por ningún lado de que ellos puedan doblar. Ahora, más aún, aquí hay que considerar de que el Partido Comunista, que la vez pasada sacó una votación como Juntos Podemos muy considerable, pero iban fuera de la competencia con la Concertación, en el fondo competían con la Concertación y con la Alianza, pero hoy día esos actores que estaban de candidatos en el Partido Comunista o en el Juntos Podemos no van en esta elección, por lo menos aquí en esta zona. Ellos hicieron 20 puntos, fue una votación importante. Y recordemos de que era el presidente, es decir, el prócer máximo del Partido Comunista que estaba de candidato por aquí, aun cuando él era de Santiago y se vino a presentar por esta zona. Pero el Partido Comunista sacó 13 puntos, esa es la verdad. Y el resto lo sacó otro candidato que había sido la Concertación antes también, hicieron los 20 como Juntos Podemos. Ahora el escenario es distinto para ellos y para nosotros también, pero no es Telier el candidato, o sea, no es el presidente del Partido Comunista el que está de candidato. Y digo esto que es muy importante porque en la elección anterior nosotros consideramos que alrededor de un 3% fueron de votantes externos. O sea, todos fuimos testigos, antes que se cerraran los registros electorales, de que el Partido Comunista hizo una movilización nacional de militantes para venir a votar a esta zona. Y recibimos los buses aquí en la zona, en Lota, Curanilagua, Los Álamos, los cuales venían de San Fernando, Rancagua, en fin, de distintas ciudades, para reforzar la votación del candidato, y era legítimo apoyar a su presidente, no tan legítimo venir a tratar de doblar la voluntad popular del distrito, porque estos son votantes externos de otras regiones, de otras provincias. Y esos tres puntos, o sea, alrededor de unas 3.000 personas se deben haber inscrito, hoy día no existen, no están aquí. Y porque el presidente del Partido Comunista va de candidato por otro distrito de la región metropolitana. Y además, sin restarle valor a la persona que pusieron como candidato, el Partido Comunista tiene una votación histórica aquí que no pasa y que está entre el 8 y 10%. Pero lo que hay que considerar, y para nosotros, en nuestro análisis, es de que aquí hay una votación que ha sostenido en el tiempo la Democracia Cristiana, la cual hoy día no lleva candidato en este distrito. No lleva. Y la DC ha sacado con cualquiera de los candidatos que ha tenido entre un 16 y un 17% en el distrito. Entonces, la pregunta es, ¿ese 16 o 17% se va al 100% a los candidatos de izquierda? O sea, a este pacto de los comunistas, que hay tanta distancia entre el Partido Comunista y la democracia cristiana, sobre todo desde el punto de vista valórico, es muy significativa la diferencia que tienen. Entonces, el votante de C va a... Aquí el votante de C probablemente, incluso tengo algunos casos que no va a ser así, pero supongamos que el votante de C, que es de partido, que es concertacionista toda la vida y que va a ser fiel a eso, un porcentaje de ese 16% va a votar por los candidatos probablemente de izquierda, aun cuando no estén de acuerdo en el esquema de ello. Pero por otro lado, hay un porcentaje de votantes, yo no hablo ya de los militantes, de votantes de C, que van a escoger alternativas distintas. Y ahí es donde estamos nosotros. Ahí está tanto mi compañero de lista como yo, dispuesto en la Coalición por el Cambio a acoger a todos esos electores que podrían ver en nosotros una alternativa distinta a lo que ellos han tenido a través del tiempo. Y por otro lado, porque no quieren ser representados por un estilo de administración y de política que la izquierda lleva ahora en este distrito. Entonces, van a ser escenarios distintos, como usted decía al comienzo. Nosotros estamos muy conscientes de ello, tenemos mediciones del distrito y los resultados son bastante favorables en el entendido que este distrito ninguna de las mediciones aparece como un distrito que ellos pudieran doblar tan fácilmente. Y bajo esa hipótesis, que es muy probable, ¿cierto?, que difícilmente pudiera doblar la Concertación en este distrito, por tanto, se le adjudicaría un candidato, ¿cierto?, elegido dentro de la Concertación y otro en la Alianza. Por tanto, su persona con José Manuel Rebolledo, ambos candidatos de la Coalición por el Cambio, serían competencia, lo mismo competiría entre ellos también Monsalve con Cristian Cuevas. Desde el punto de vista de la competencia, ¿cómo ha sido el ambiente? ¿Cómo ha recibido usted a este nuevo candidato que es su compañero de lista, José Manuel Rebolledo? ¿Cómo lo ve a él? El recibimiento es como corresponde en una coalición en que nosotros nos hemos comprometido a aportar nuestras ideas y nuestro estilo de trabajo en la política en un distrito como el 46, que es la provincia de Arauco y Lota. Ahora, yo tengo una muy buena opinión de José Manuel Rebolledo, un profesional que ha entregado parte de su vida también aquí en la zona. Pero también tengo que reconocer de que cuando en el sistema binominal que tenemos como sistema electoral en nuestro país, que a mí me parece óptimo, al final, y cuando usted saca los resultados de que da uno para cada coalición que se presenta, tanto la Concertación como la Alianza, al final el compañero de lista pasa a ser un poco el competidor. Pero yo creo que tanto en la posición que tiene José Manuel, y yo lo puedo asegurar por mi lado también, lo que queremos es que la Coalición por el Cambio saque una gran votación, y en ese aspecto creo que somos un buen complemento. Él viene de un mundo distinto del punto de vista político al mío, pero también de ese mundo que conoce cómo ha funcionado la Concertación a través del tiempo. Y que con ese conocimiento, esa experiencia, también van a poder hacer un aporte muy importante dentro de esta coalición. Y nos va a permitir, pero no tengo ninguna duda, subir la votación que nosotros hemos sacado tradicionalmente en el distrito. Va a ser la nuestra, con José Manuel, una lista muy poderosa. Yo tengo, por supuesto, también mi experiencia como parlamentario por esta zona. Tengo una votación que me avala en las dos últimas elecciones, que no deja de ser importante, lo cual yo siempre he agradecido, especialmente a Cañete, que me ha dado un gran apoyo en las dos últimas elecciones. Y en el caso de Lota, yo tengo como comuna primera mayoría también, que fue toda una sorpresa en la última elección, donde en un ambiente muy competitivo desde el punto de vista político, por la tradición que tiene Lota, y yo saqué primera mayoría también en esa comuna. Entonces, yo veo que va a ser un gran complemento la lista nuestra, la lista de la Coalición por el Cambio, con José Manuel Rebolledo y yo. Y así lo hemos entendido. Hoy día estuvimos juntos en un acto público que hicimos en Lota con nuestro candidato presidencial Sebastián Piñera, y posteriormente compartimos también en dos programas de televisión locales. Allá en Lota hay dos canales de cable local, y hemos entendido esta actividad como una posibilidad de servir. En el caso mío, de seguir sirviendo a la comunidad, y en el caso de él, de cambiar una actividad del punto de vista privado a la pública, que también, y es legítimo las aspiraciones que se tengan. Lo importante aquí es que la Coalición por el Cambio, junto a nuestro candidato presidencial, nos veamos fortalecidos. Y en eso no tengo ninguna duda, de que si comparamos con la última elección presidencial, donde nosotros teníamos diferencias entre los distintos partidos que están en la alianza, y tal era la diferencia que al final nos tuvimos que conformar con que cada partido llevaba a su candidato presidencial en la primera vuelta. Uh-huh. Y fue, a mi modo de ver, un desastre, porque bajaron las votaciones de las candidaturas parlamentarias considerablemente. Ahora estamos unidos y con decisión y con una percepción en la comunidad de que nosotros tenemos la capacidad para gobernar, y además se han buscado a los mejores elementos también para ser candidatos en esta elección. Así que a mí me parece bien esta experiencia de tener un candidato distinto, de que desde el punto de vista político también provenga de una cosa nueva, como uh-huh. esta integración a la Coalición por el Cambio, y que vamos a subir nuestra votación como alianza o como coalición, como se le quiera llamar. O sea, usted lo ve a José Manuel Rebolledo como un candidato fuerte, un candidato que a lo mejor va a ayudar a subir las votaciones, las últimas que se tuvieron. ¿Sabe lo que pasa? Es que en política, primero, no hay ninguna elección que se gane antes de tiempo. Uh-huh. Aquí las elecciones son el 13 de diciembre, y ese es el día D. Ahora, puede haber un candidato mejor posicionado que otro, pero tampoco hay candidatos débiles, porque basta, cuando uno se mete a esto es porque se cree el cuento. O sea, yo cuando uh-huh. me metí la primera vez es porque me creí el cuento, y quiero recordarlo más, yo en 93 fui candidato por este mismo distrito y perdí, pero perdí ganando. ¿Por qué le digo esto? Como el consuelo que teníamos antes de Bielsa uh-huh. en la selección, pues, después de Bielsa ya es distinto, digamos, pero uh-huh. perdí ganando, pero yo saqué, mire, le saqué 5.000 votos de diferencia al candidato que salió en tercer lugar, pero entre el primero y el tercero me doblaron. Claro. Y el binominal ahí me perjudicó, y esperé dos elecciones más, y después me presenté, y fíjese que todavía había recuerdo de mi candidatura. Entonces, no hay candidaturas débiles. Yo en ese tiempo me creí el cuento, el año 93, y después, bueno, cuando Joaquín Lavín nos reclutó y nos pidió que nos metiéramos de nuevo, yo también estaba en la actividad privada, uh-huh. y no, yo era gerente de una empresa pesquera en Coronel en esa época, y él me pidió que nos metiéramos de nuevo, y aquí estamos. Entonces, candidatos débiles no existen. El que se cree el cuento pasa a ser inmediatamente a tener la categoría de candidato fuerte, y eso es muy importante, porque podemos hablar de que aquí hay dos candidaturas fuertes. Por el lado de la Concertación se puede hablar lo mismo, o estos candidatos de izquierda. Y aquí hay que hacer bien la pega pensando, ese es el objetivo principal, aquí pensando más que en las candidaturas desde el punto de vista personal. Todos queremos ganar, obviamente, uh-huh. pero tenemos una aspiración mayor, que es no más Concertación, muchos años gobernando con distintos resultados, pero en el último tiempo se han equivocado, están desorientados, hay muchas situaciones sin respuesta para la ciudadanía, y es conveniente renovar los rostros también en la acción gubernamental. Y por eso creo que podemos hacer un muy buen complemento con José Manuel. Él viene, de como decía, del punto de vista político, un mundo distinto, conoce cómo son por dentro ellos, y eso tiene gran valor también para hacer un aporte en este nuevo esquema que estamos en la Coalición por el Cambio. Don Iván, usted que se presenta por tercera vez, va a la reelección. ¿Cuál ha sido el aporte? ¿Qué es lo que la gente debe reconocer en Iván Norambuena para que vuelva nuevamente a votar por él? Bueno, principalmente la constancia en el trabajo. Yo lo primero que percibí cuando salí electo en el puerta a puerta, yo me he recorrido cada una de las comunas puerta a puerta. Tal vez me falte hacer un puerta a puerta al 100 en sectores rurales, digamos, pero igual he estado en los sectores más poblados. ¿Qué es lo que percibía yo? la gente se quejaba y me decía, aquí en Cañete también, mire, si aquí lo que pasa en la provincia nuestra, hay elecciones, vienen con la maletita vacía, la cargan con votos, salen electos y después, si te he visto, no me acuerdo. Eso es lo que me decían comúnmente en el puerta a puerta, mucha dueña de casa, muchos trabajadores, mucha juventud. Entonces cambiamos el estilo y dijimos, ok, si eso es lo que la gente percibe y queremos hacer las cosas distintas, yo vivo en la zona, vivo en Concepción, precisamente en Chiguayante, de tal forma que hay muchos parlamentarios salen electos y se van a Santiago, o se van a Viña para estar cerca del Congreso, en fin. Yo opté porque, y junto a mi familia, de seguir en la zona, porque eso me permite mantener vínculos. Y desde que yo salí electo, he mantenido una presencia, he mantenido un domicilio conocido. Yo tengo 3 oficinas en el distrito, una de ellas la tengo aquí en Cañete también. Por lo tanto, cuando la gente ha tenido la necesidad de plantear alguna situación especial, por lo menos a mí, como parlamentario, como diputado, sabe dónde me puedo ubicar. Independiente de que si esa gestión resultó o no resultó, porque hay situaciones y situaciones, pero usted sabe que tiene un diputado que es de la zona, que lo representa, haya votado o no por él. Pero como es mi caso, yo a nadie le pregunto si votó por mí o no, si puedo hacer alguna gestión, la hago de todas maneras. Entonces hay, primero que nada, una cosa que la gente percibe, de que para ellos es más importante que antes que un parlamentario esté haciendo proyectos de ley. En el caso de la zona nuestra, la gente entiende, o le gusta, más que entender, le gusta que sus parlamentarios estén presentes. Y yo he tenido preocupación en ese aspecto. Por otro lado, si hay que evaluar a los parlamentarios, porque otra de las funciones que tenemos desde el punto de vista legal, es, y para eso nos eligen, tratar de hacer los mejores proyectos de ley y que después se transformen en ley. Tenemos un sistema en la Cámara de Diputados que tal vez no es el más óptimo ni ágil cuando se presentan proyectos de ley. Pero ¿cómo se te podrían medir? A ver, los parlamentarios, ¿cuántos proyectos de ley tiene cada uno? Eso es público, nos metemos a la página de la Cámara y vemos cuántos proyectos de ley tienen los parlamentarios. Por lo menos yo me he preocupado junto al equipo que me asesora desde el punto de vista legislativo de estar atento a muchas situaciones que plantea la gente y que uno lo puede transformar en proyecto de ley. Y es ahí donde yo tengo en la región de los 14 diputados, entiendo que estoy como en el segundo lugar después de Juan Lobo, diputado por Los Ángeles, como el parlamentario que más proyectos de ley ha presentado. Y de ahí viene también, obviamente, una clasificación de cuántos de esos proyectos de ley hoy día se han transformado en ley. Pero es una etapa distinta porque no depende ya de cada uno de los parlamentarios, de cada uno de los diputados, porque hay un proceso que debe seguir. Usted sabe que las prioridades y las urgencias dentro, estamos en un régimen presidencialista, de tal forma que es la Presidenta de la República la que le pone las urgencias a los proyectos para el Congreso. Entonces, ahí también uno depende de otras situaciones. Entonces, tenemos, cuando la gente tiene que escoger, hay que evaluar distintas cosas. Una, desde el punto de vista técnico, evaluemos cuántos proyectos. Okay, yo puedo dar certificado de la presentación de proyectos y que muchos de ellos están en sintonía con lo que las mismas personas nos indican. Yo en un club de adulto mayor, en un club deportivo, en una junta de vecinos, en un centro de madre o taller, en fin, uno o sindicatos de trabajadores, uno recibe mucha información. Y alguna de esa información sirve, y yo se la paso a mis asesores, para que me elaboren proyectos de ley. Yo soy ingeniero, no soy abogado, pero el Congreso nos da la posibilidad de que nosotros tengamos equipos de asesores en esas materias para tratar de apuntar a lo que la gente quiere. Entonces tenemos una parte legislativa, que creo pasar el examen, y tenemos otra que es la presencia que uno debe mantener y la cercanía con la gente cuando hay dificultades, hayan o no dificultades, pero que uno se mantenga con vínculos, que se mantenga cercano en la actividad que está ejerciendo. Diputado, estamos conversando con el diputado Iván Norambuena en directo a través de Revelación Radio 101.5 en tu regreso a casa. Diputado, durante estos últimos años han habido algunos hitos, algunos hechos que usted ha criticado bastante al gobierno principalmente, como por ejemplo hace algunos años el tema del socavón, ¿cierto? Recuerdo un programa de radio con usted entrevistándolo por teléfono y dando duras críticas al respecto de esa situación del socavón y de la poca viabilidad que tenemos en nuestra provincia de Arauco. También la muerte del trabajador forestal Cisterna, el problema con los trabajadores con la forestal Arauco. También los pescadores últimamente también, cierto, señalan que en cierta manera el mar chileno se está privatizando, y usted actualmente es el presidente de la Comisión de Pesca. En esos hechos importantes, sensibles para la comunidad, ¿cuál ha sido el aporte de Iván Orambuena y cómo hoy en día se han ido, tal vez, no sé, superando, solucionando, o cuál es la visión que usted tiene respecto a esos temas? El tema de los trabajadores forestales, el tema de la viabilidad, y también con los pescadores. Bueno, ahí hay una mezcla de intereses. Recuerdo perfecto cuando tuvimos y nos movilizamos todos producto del socavón, y digo todos porque aquí hubo tanto algunas autoridades o representantes del gobierno como quienes somos de la oposición hasta el momento. Espero que de marzo para adelante no seguir siéndolo. Pero el socavón fue una cosa que nos llamó y fue un campanazo de atención a toda la ciudadanía y al país. Cuando una provincia que ha sido discriminada por tantos años, y digo todavía, ese tema no lo hemos superado, pero lo del socavón era la demostración máxima de que no hay una preocupación por lo que pase en la provincia de Arauco, o no había una preocupación. No digo que ahora se han solucionado los problemas, pero hay más preocupación después de ese hecho. Y eso significó de que, más que, yo no lo llamaría la crítica que yo hice, sino que es un poco la responsabilidad que tenemos los actores públicos de dar a conocer situaciones que son reales y de interpretar lo que la gente siente y quiere decir, pero que no tiene acceso a los medios de comunicación para poder hacerlo, o por último no desean hacerlo también. Cuando queda la provincia de Arauco aislada durante 5 días, después se decía 5 días, y después vamos buscando alternativas y llegamos, creo que fueron 2 meses, me parece, uh-huh, en situaciones bastante calamitosas. Pero lo más extraño era de que tuvimos un socavón, la provincia aislada, muy grave de todo punto de vista, y teníamos un ministro de Obras Públicas que apareció después de 5 días en la zona, cuando era el único que podía tomar decisiones drásticas porque maneja presupuesto. Entonces, las autoridades provinciales no manejan presupuesto, las autoridades regionales tampoco lo manejan para estas emergencias, entonces teníamos que esperar que llegara el ministro de Obras Públicas para eso. Ahí nos dimos cuenta, y las autoridades, curiosamente también, de que existía esta provincia de Arauco que era casi como una calamidad, una carretera calamitosa, con muchos buenos valores humanos, mucha gente dispuesta a trabajar y de esfuerzo, pero con una carretera pésima que frente a una situación como esta quedó absolutamente aislada. Pero más aún, todos fuimos testigos de que en ese sector de la ruta, quienes pasamos continuamente por nuestro trabajo ahí, ese mismo sector de socavón estaba aislado con conos, de estos que pone vialidad, y por mucho tiempo. Y lo único que hizo el Ministerio de Obras Públicas fue instalar esos conos para que se supiera que había un problema. Vino el socavón y desaparecieron obviamente los conos, y desapareció la opinión de Vialidad y de Obras Públicas de que por qué no se hizo nada en todo el tiempo que permaneció esta situación. Ahora, ¿qué nos queda de experiencia en esto? Es de que surgió, por lo menos el nombre, yo tengo mis discrepancias, respeto la opinión de los demás, por supuesto, pero surgió el nombre del Plan Arauco. Surgió esto, entonces le vamos a dar a Arauco un plan que le va a permitir solucionar todos los problemas. Vino la presidenta, y recuerdo perfecto la fecha, 5 de enero del año 2007, a Legu, y anunció el Plan Arauco formalmente, y en ese anuncio dijo: vamos a invertir 90 mil millones de pesos anual. En 4 años vamos a invertir 360 mil millones. Y lo que hay que preguntarse hoy día, de eso que la presidenta de la República prometió en un momento del 2007 en adelante, donde no se conocía de crisis, donde nuestro país tenía un bolsillo muy gordo por el alto precio del cobre, llegamos a tener casi 40 mil millones de dólares ahorrados en el extranjero, lo que me parece muy bien, porque eso nos ha permitido superar un poco la crisis internacional también. La presidenta prometió esto y la pregunta hoy día es: ¿le ha cambiado la vida a los chilenos que viven en la provincia de Arauco producto de este plan Arauco? Esa es la pregunta. Llevamos 2 años y medio, vamos a cumplir 3 años en enero, y la otra pregunta siguiente es: de los 90 mil millones de pesos anuales, hoy día debiéramos haber tener invertido cerca de 230 mil millones, probablemente. Claro, con el tiempo, con el paso de los años. Claro, si vamos a cumplir 3 años ahora, claro, en enero. Y yo pedí la cuenta hace algunas semanas atrás y se han invertido 140 mil millones. Entonces, obviamente, hay un problema de gestión. Hay un problema de preocupación. Y lo que es más grave, cuando digo que la gente no percibe que el plan Arauco le haya cambiado su vida, no percibe que esta cuestión cambió. Porque tenemos una ruta 160 que está destrozada, absolutamente destrozada, que es un proyecto que venía de mucho antes, que probablemente después del socavón se agilizó un poco. Pero eso dijeron ya, lo vamos a meter en el plan Arauco. Después, el hospital de Cañete. Los que son cañetinos saben que cada vez que habían elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales, el tema del hospital de Cañete era una bandera de lucha de ciertos políticos. Eso lo sabe la gente de Cañete. Yo lo escuché muchas veces en las campañas electorales. Y resulta que ahora esto se ideó producto del plan Arauco. Eso es lo que se dice. Entonces lo incorporan al plan Arauco. Quiero decir, en resumen, de que el plan Arauco no ha sido más que una suma de proyectos, algunos que venían de antes de cada uno de los sectores. Pongo el ejemplo de la ruta 160 y pongo el ejemplo del hospital de Cañete, que me parece bien que se construya, súper bien, pero no es un plan especial. Y lo digo porque cuando existe la voluntad de tener planes especiales de desarrollo para las comunas o para una provincia como la nuestra, se le asigna en el presupuesto de la nación una glosa especial. Y yo los invito a que veamos el presupuesto aprobado, tanto el 2007 para el 2008 y el presupuesto del 2008 para el 2009, que lo aprobamos en el Congreso en el mes de noviembre. Nosotros hicimos ver a las autoridades de Hacienda y de Economía que sería bueno que se incorporara esta glosa especial Plan Arauco, Provincia de Arauco. Al igual como se hace en el Plan Chiloé. Ustedes saben de que en el presupuesto de la Nación, cuando se ideó este Plan Chiloé, dice ahí, y hay una partida especial con una cantidad de plata especial. No como acá. Acá, ¿qué es lo que se hace? Se dice Plan Arauco, pero se mete todo en la misma bolsa. ¿De qué? De los proyectos que son sectoriales. Del Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, en fin. Y eso se hace un listado con monto y dice, mire, el Plan Arauco ha invertido tanto. O sea, ¿es mentiroso el Plan Arauco? El Plan Arauco ha cumplido un efecto comunicacional. Y eso es, yo no tengo temor en decirlo, ha cumplido un efecto comunicacional. Porque cuando se dice, y la orientación, yo escuché perfectamente a la Presidenta de la República en enero del 2007 cuando vino a Leu, 5 de enero. Y dijo, esto le va a cambiar el rostro a la provincia, le va a cambiar las condiciones de vida a los habitantes de la provincia. Y es la pregunta que nos tenemos. Yo no quiero desmentir a nadie, ni decir que el plan Arauco es mentiroso. Lo que yo quiero decir es que la gente saque sus conclusiones. Y aquí la pregunta es, cuando tenemos en la provincia de Arauco unas necesidades tremendas de trabajo, veamos la comuna de Cañete, que aquí un poco... está la cesantía de alguna manera está camuflada, porque tenemos un porcentaje muy alto de cesantes y las estadísticas nos dicen otra cosa. Pero si hacemos encuestas reales en grupo, yo lo hago aquí, cada vez que me reúno con un grupo pregunto, si son 10 personas, ¿cuántos de los 10 tienen trabajo permanente? Eso es lo que hay que preguntar. Y yo invito a que hagamos el ejercicio a todos los auditores que están en este momento soportándome. que hagamos la encuesta interna, familiar, de grupos, de vecinos. Y vemos, obviamente le va a salir un porcentaje muy alto, porque trabajos estables no son muchos. Entonces, hay situaciones de pobreza no abordado. Entonces, aquí la pregunta es que los vecinos, que los habitantes de la provincia de Arauco opinen si a ellos este Plan Arauco, que es comunicacional, que tiene mucho efecto, que se gasta mucha plata además comunicacionalmente hablando, que opinen qué significado, de qué manera se ha beneficiado a sus hijos con más becas, los montos de las becas se han subido para que puedan ir a estudiar a otros lugares que no sean los de acá. Yo conozco familias que sus hijos son brillantes en el colegio, que salen de la enseñanza media y que no tienen ninguna posibilidad porque no hay políticas públicas que les permita seguir sus estudios. Es lamentable cuando uno, con todo el esfuerzo familiar, con todo el esfuerzo que hacen muchas veces también los profesores, los colegios, las escuelas, municipales o no, pero se hace todo este esfuerzo y después llega el momento en que hay un muy buen rendimiento y las becas que se dan para esto son insuficientes, absolutamente insuficientes en la provincia de Arauco y obviamente en cada una de las comunas. Entonces, ahí donde yo apunto. Aquí hubo un socavón para hacer historia, después hubo una preocupación comunicacional por idear un plan en un nombre que se ha ido avanzando en ordenar los proyectos que venían de mucho antes, pero que en este caso la gente no se ha visto beneficiada. Diputado, en honor a su tiempo, sé que ya es tiempo casi de partir, quisiera que comentara un poquitito respecto, que hace poco en la Analgo Noticias, usted tendría que haber leído, le habrán contado, recibió fuertes críticas de parte de Ricardo Partal. Él es supuestamente el coordinador para Argentina de lo que se pretende como un corredor bioceánico y la unión entre provincias de Argentina y la provincia de Arauco. Para él, para también para Arauco 7 y para otras autoridades de la provincia, les parece un tema bien interesante. Usted fue entrevistado por un diario de Concepción y fue consultado y... no sé, luego de su entrevista y de algunas apreciaciones que usted esbozó en esa conversación con el periodista, luego en la Nueva Noticia aparece, cierto, usted lo tiene acá, permiso, la crítica, cierto, un comunicado que envía Ricardo Partal a la Nueva Noticia señalando que hay una fuerte crítica ante el desinterés o ignorancia mostrada por el UDI Norambuena, el diputado Norambuena. ¿Usted conoce esto del corredor bioceánico? ¿Fue mal interpretado? Ahí señala, por ejemplo, de que usted muestra muy poco interés, de que 200 millones de pesos para un futuro puerto en nuestra provincia es demasiado dinero. Dólares. Dólares, demasiado dinero. Mire, qué bueno que... Y le agradezco a usted me haga esta pregunta porque a mí me permite aclarar un par de cosas. A ver, primero... Nunca he sido invitado. Yo soy parlamentario casi 8 años y aquí en el distrito y en la provincia de Arauco. Y he tenido particular interés por las cosas que se hacen en Cañete. Y además le he puesto todo el empeño para que ciertas iniciativas que a mí me parecen muy válidas puedan llevarse adelante. Esto que se habla de un proyecto que podría beneficiar a la provincia de Arauco partiendo por Leu, me parece muy interesante, de mi punto de vista, muy interesante. Pero es bueno que de alguna manera se clarifique y que no se interprete de una manera distinta, porque el texto de la declaración que yo hice en una entrevista, que fue muy breve, yo di a entender algunas ideas y de lo que yo pensaba con respecto a este proyecto. Claro, usted dijo que no había nada concreto. Exactamente. En contraparte, Ricardo Partal señala una serie de acuerdos, de conversaciones y convenios que se han hecho entre ciudades, algunos tipos de comercio también comercial, de cosas concretas que se han realizado. Ahora, a mí me interesaba, porque se da a entender como que yo podría haber participado en alguna reunión o haber sido invitado, yo le digo de frente, nunca a mí me han invitado. Nunca lo invitaron. Nunca. No he participado nunca en una reunión y no por desinterés, porque yo voy obviamente donde me invitan, digo. Entonces, pero sí yo quiero destacar, porque cuando el periodista me llamó para hacerme una consulta y que estaban realizando un reportaje por instrucciones del diario con respecto a esto, yo quiero decir de que a mí me parece muy válido, muy legítimo, la defensa que se hace de este proyecto. Y le doy mucho valor, además, a la gente que está trabajando en este proyecto, partiendo por Ricardo Partal, al cual he conversado tangencialmente con él, nos hemos encontrado en algunas actividades prácticamente oficiales. No he tenido la oportunidad de ahondar en este preciso proyecto con él, porque, como le digo, nos hemos encontrado accidentalmente, nunca hemos concertado una reunión para tratar este tema. El día que lo hagamos, yo voy a mostrar el mayor interés en esto. Entonces, yo tenía algo de información solo periodística de este proyecto, lo cual se acerca bastante a lo que él relata en este texto, pero yo creo que fui mal interpretado y me parece que el título de este artículo es bastante fuerte porque no se acerca en lo más mínimo a la realidad y a los comentarios que yo hice en ese medio de comunicación regional, que es el Diario Concepción. Y lo digo porque aquí hay un interés de un grupo de particulares, de empresarios, que es muy válido. Y yo lo dije incluso en esa entrevista, de que si las cosas se empiezan a vislumbrar de manera distinta, si se apunta a un desarrollo de la provincia de Arauco, si esto va a beneficiar a las personas que viven en la provincia de Arauco, yo voy a ser el primero que voy a estar apoyando este tipo de proyectos. Y lo reitero, voy a ser el primero en apoyarlo. Y en ese aspecto yo quiero también destacar de que hablé con varios empresarios de la zona, los cuales habían participado en reuniones. Entonces, esta nota pareciera que, y por eso hablo de que hay una mala interpretación, porque pareciera que yo le resto validez a esas reuniones. No es así, al contrario, yo valoré, porque lo conversé con empresarios que participaron en esto, que tenían de alguna manera un interés. Entonces, valoré que ellos estuvieran participando en una serie de reuniones. Lo diferente o la apreciación que yo tengo, por un lado, destacar y reforzar de que me parece muy interesante de que empresarios o particulares que tienen interés en un progreso, en un proyecto como de este tipo, pero por otro lado, estas cosas no se hacen solas. Y pueden haber una serie de reuniones que son todas válidas y son todas interesantes porque es la posibilidad de compartir, de conversar y intercambiar ideas. Pero en lo concreto, cuando hay una raya para la suma, ¿qué es lo que hay en concreto hoy día? Ese es el punto. Hay un esfuerzo de empresarios. Yo quiero reconocer a quien le leí cuando teníamos el diario Renacer aquí en la zona, por ejemplo, que siempre destaca porque tiene como ideas nuevas. Jorge Andrés Maldonado siempre anda con cosas muy interesantes y yo lo destaco también, digamos, porque entiendo que él ha participado. El coordinador para claro, Chile, digamos. Y me parece, y yo al contrario, más que descalificar, valoro que se hagan ese tipo de cosas porque nos permite ir abriendo un mundo distinto. Eso a lo que estamos acostumbrados en la provincia de Arauco. Entonces, más que aportillar una idea, un proyecto que hoy día podría estar en marcha, la orientación que yo le di a mi respuesta es que desde el punto de vista gubernamental nuestro, de nuestro país, de la provincia, de la región, no habían acciones concretas. Es el punto. Un proyecto como esto... De parte del gobierno, dice usted. De parte del gobierno, claro. Yeah. No, es que eso es lo concreto. No de las personas que están, digamos... No, en absoluto, al contrario. O sea, yo la iniciativa privada... Por eso entiendo que se malinterpretó y espero conversar con Ricardo en algún momento que nos encontremos, pero aquí hay una mala interpretación absoluta. Y eso se lo dije también al periodista que me entrevistó en el diario. Entonces, aquí lo que hay, y yo veo y lo destaco... un esfuerzo de privado, de gente interesada en sacar adelante un proyecto que podría ser interesante para la provincia de Arauco y podría ser a lo mejor más interesante, porque recordemos, los argentinos no dan punta sin hilo, pero bueno, si a nosotros nos beneficia, bienvenido sea y aplaudámoslo y apoyémoslo, y en eso estoy yo. Pero 200 millones de dólares que se señalan ahí, que usted dice que es harta plata, tal vez mucha plata, ¿eso de verdad considera que es mucho dinero? No, mire, lo que yo dije, porque hay otro problema de interpretación, lo que yo dije es de que si había que hacer una inversión en un puerto, por ejemplo, en Leu, tal vez lo que habría que hacer es hacer uso de la capacidad que tienen los puertos cercanos, o buscar otra alternativa y que la inversión, esa misma plata, porque hay capacidad ociosa, por ejemplo, en el puerto de Coronel, hay capacidad ociosa, pero que esa misma plata se ocupara en inversión en la provincia dentro de este mismo proyecto en otra cosa. Entonces, como idea, pensando en lo que nosotros tenemos hoy día como capacidad ociosa, porque construir un puerto son más de 200 millones de dólares. Entonces, es ahí. Pero es más bien una conversación, digamos, de ideas que se podrían dar. Ahora, si es que es clave invertir eso y hacer un puerto en Lebu o donde sea, porque el proyecto, digamos, si no, podría beneficiar a otra zona, obviamente yo voy a estar dispuesto a apoyarlo. Pero aquí hay un problema de interpretación, que es bueno que quienes participan en este proyecto, que yo lo valoro mucho, que sepan de que la intención, o por lo menos la opinión periodística fue otra, que a lo mejor se le puede haber dado un enfoque distinto. Pero es muy importante, a mi modo de ver, lo que se está haciendo, el esfuerzo, las ideas nuevas, que no siempre se dan en la zona nuestra. O sea, por eso le doy tanto valor. Aquí esta comuna, además, ha llevado el estandarte en muchos convenios de integración con algunos países, aquí con los brasileños también hay un cuento que la municipalidad ha encaminado así, que yo, obviamente, estamos exportando la zona, estamos exportando Cañete, su gente, uh-huh. y tendrá también eso algunos beneficios. Pero en este caso, para serle concreto, lo que yo echo de menos es la decisión política del gobierno, porque aquí vemos, insisto, aplaudo la decisión de los privados. En este proyecto, aplaudo la decisión de Ricardo Baltar de estar en la coordinación de este trabajo y ojalá resulte. Pero no veo una decisión y una voluntad política del gobierno para pronunciarse con lo que corresponde. No bastan las palabras de buena crianza en este tipo de proyectos. No bastan. Lo que hay que decir es sí, apoyamos esto. Mesa de trabajo inmediatamente. ¿Cómo, ¿cómo lo va a apoyar usted? Al gobierno le gustan mucho las mesas de trabajo, uh-huh. en esto, y por lo tanto debieran haber abierto la puerta mucho antes en esta materia, si es que les interesaba. Ahora, antes de responderle, aquí se habla también de que el Plan Arauco estaría apoyando. La pregunta es, ¿en qué está apoyando el Plan Arauco esto? Si yo conozco perfectamente las inversiones o el resumen de inversiones de la... Ya les expliqué lo que uh-huh. pensaba el Plan Arauco. El resumen de inversiones del Plan Arauco lo conozco. En ninguna parte aparece este proyecto. O sea, en ninguna parte hay plata del Plan Arauco que lo destinen a este proyecto. Entonces, también es bueno que ese canto de sirenas por parte de las autoridades de gobierno, donde el Plan Arauco apoya una cosa pero no la apoya. O sea, la apoya comunicacionalmente y dice, ok... Pero materialmente, ¿cómo se apoya? Aquí las cosas, y como dice un amigo, las aceitunas se comen de a una, porque de a dos molestan. Digamos. Entonces, es conveniente que quienes tienen ciertas responsabilidades gubernamentales puedan entregar las herramientas para que este tipo de proyectos que son interesantes puedan resultar. Ahora, desde el punto de vista personal, como diputado por Cañete, por la provincia de Arauco... Y yo que posiblemente también va a ser gobierno, probablemente hay una posibilidad en marzo. Yo estoy, y con grandes posibilidades, según nuestro parecer, de ser gobierno, yo estoy dispuesto a que nos sentemos... A ver, el Parlamento, en este caso, para proyectos como este, tal vez es una opinión un poquito más lejana en el tiempo. Estos son proyectos que se tienen que abordar a nivel gubernamental, partiendo por las autoridades regionales, la Cancillería, en fin, pues son involucra un tema de relaciones internacionales. Pero en el caso nuestro, como representante de la zona, si este proyecto va tomando forma, si logramos, y por lo menos yo, si tengo oportunidad de juntarme con los coordinadores de este proyecto para hablar de este tema precisamente, trataremos de ponernos de acuerdo, por lo menos yo tengo la disposición para colaborar en lo que venga a futuro. Así que a mí todo, y aquí no me equivoco y soy de una sola línea, todo lo que sea de beneficio para la gente de la provincia de Arauco y particularmente para cada una de sus comunas, yo voy a estar de acuerdo y voy a luchar para ello. Así que espero que esta mala interpretación se pueda entender a través de este medio de comunicación de Radio Revelación, que en este programa, que sé que es muy escuchado también, pueda servir para que establezcamos una relación de trabajo en el futuro, precisamente en este tema, en este proyecto o en otros que puedan aparecer. Don Iván, ya estamos pasaditos en el tiempo que nos habíamos comprometido, son las 8:33. Quiero agradecerle su presencia en nuestro programa, en esta conversación, que la hemos extendido por un poco más de una hora, y Y muchas gracias y por supuesto suerte también en todas sus labores como parlamentario. No, a ustedes muchas gracias por la deferencia, por esta invitación, por haberme permitido ingresar a tantos hogares y lugares en que estamos en este momento en la audiencia. Me ha permitido expresar algunas ideas, me ha permitido también, y por lo cual lo agradezco, hablar de nuestro candidato presidencial, de la forma como nosotros vemos esto, y también de esa manera me permite solicitar a mucha gente en Cañete que nos sigan apoyando. Yo obviamente voy a la reelección, espero lograr la aceptación que he tenido en otras oportunidades, pero que también eso se vaya muy de la mano con lo que es la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, porque no tengo ninguna duda de que trabajando en equipo y con las ideas que él tiene para de progreso y desarrollo para nuestro país, a la provincia de Arauco le va a tocar una mascada muy grande de la torta. Así que muchas gracias a ustedes, a todos los auditores, y estoy a su disposición para abordar algunos temas en el futuro. Muchas gracias. Diputado Iván Norambuena conversando con nosotros. Vamos a una pausa, ya regresamos.